saber desapegarse un poco de ese sentimiento nacional, que desde luego yo creo que el poema, el himno, se defiende por sí mismo, ¿eh? O sea, no hace falta acudir al nacionalismo para poder explicarlo precisamente, tanto explicarlo como defenderlo, no es necesario llegar al nacionalismo con... Ya veremos más o menos de qué se trata. Pero antes, un poco de estos antecedentes, ¿no? Un poco de breve, un poco de la historia del himno nacional. Bueno, la historia del himno nacional comienza a la par con la conformación de nuestro país como nación independiente. Después de la independencia, surge la necesidad de adoptar un signo con el cual identificarnos, ¿no? Es decir, la nación que apenas comienza necesita de símbolos para poder identificarse, ¿no? Y es como surge la bandera, y es como surge el escudo, y también es como surge el himno. Los primeros intentos del himno se remontan a 1820, con un escrito anónimo, el cual dice así: honor a los héroes, honor a los sabios, sus brazos, sus labios sustentan la ley, ¿no? Luego, hacia 1821, durante el sitio de Querétaro, se componen otros versos que dicen así: somos independientes, viva la libertad, viva América libre y viva la igualdad. Después, José María Garmendia escribe unos versos que dicen más o menos así: a las armas, valientes indianos, a las armas, corred con valor, el partido seguir de Iturbide, seamos libres y no haya opresión. Otro más fue compuesto por allá por 1827 por Francisco Manuel Sánchez de Tagle y Mariano Elisiaga. En 1844 se estrenó otro a cargo de un poeta anónimo con música de Eusebio Delgado. En 1848 el pianista austriaco Henry Hertz visita el país y se da cuenta que no hay un himno, para lo cual presenta una pieza y se lanza una convocatoria para unos poetas que escriban la letra. Se reciben de ahí dos composiciones, y vean el jurado, en el jurado estuvo Andrés Quintana Roo, Joaquín Pesado y Manuel Carpio, del poeta que hablamos hace 8 días, eso fue un dato muy interesante, y de hecho Manuel Carpio y Joaquín Pesado también van a ser los jueces que van a elegir el poema ganador de González Bocanegra. Se me hace un dato muy interesante. Bueno, la composición que ganó, unos versos dicen así: truene, truene el cañón, que el acero en las olas de sangre se tiña, al combate volvemos, que ciña nuestras sienes laurel inmortal, nada importa morir si con gloria una bala enemiga nos hiere, que es inmenso placer al que muere ver su enseña triunfante ondear, claro brille el pendón mexicano o sucumba con gloria y honor. Ya vemos más o menos de qué se va a tratar, ¿no? Porque en el himno, precisamente en nuestro himno, ya tiene como que estas vistas hacia el heroísmo y hacia el romanticismo, ¿no? De morir con honor. En 1850, el pianista francés Carlos Boscha puso la música a un poema cubano de Juan Manuel Losada, y esta letra decía más o menos así: mexicanos, alcemos el canto, proclamando la hermosa igualdad, y a los ecos repitan, libertad, libertad, libertad. Si revisamos un poco a la historia, bueno, si nos acordamos, en esa época pues eran tiempos convulsos, ¿no? Se arrebataban el poder conservadores y liberales, y cuando regresa Santana en 1853 es cuando se lanza ya la convocatoria para tanto de la letra como de la música, ¿no? Del himno que nosotros ya conocemos. El 14 de noviembre de 1853 se publica en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria impulsada por Miguel Lerdo de Tejada, en aquel entonces oficial mayor del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, para que poetas y compositores escriban el himno nacional. El jurado calificador estuvo conformado por José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, eso ya lo habíamos dicho. El 5 de febrero de 1854 sale el ganador, ¿no? En este caso, Francisco González Bocanegra, de entre 26 concursantes. Después de eso, se organiza otra convocatoria ahora para la música. La composición que gana el primer lugar para la música se llama Dios y Libertad, escrito por por Jaime Nuno, ¿no? Es la música, la que es un español, de hecho. Me gusta mucho, no sé si a ustedes les guste, pero a mí me gusta mucho el título de la melodía, Dios y Libertad. Yo creo que se escucha muy romántico también. Y aparte, bueno, era, pues fue del agrado de todos, ¿no? En aquella época. El himno ya como tal fue cantado por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en una función especial organizada en el Teatro Santana, ¿no? Para conmemorar precisamente el aniversario de la independencia. Cabe decir que Santana no asistió a esta premier, por así decirlo, porque estaba un poco indispuesto el señor, ¿no? Entonces, pues no, ya después el himno con los años como que fue relegándose, precisamente porque cuando llegan al poder otra vez los liberales, consideran que el himno es una pieza de los conservadores, ¿no? Dicen, bueno, es que era precisamente porque a Santana se le culpa de la pérdida de la mitad del territorio. Dicen, bueno, no nos interesa saber nada de Santana, y entonces su himno es un himno de conservadores y por tanto nosotros liberales no lo queremos. Bueno, pero cuando llega Porfirio Díaz al poder, él empieza a rescatar otra vez el himno. Y es cuando ahí empieza otra vez a... De hecho, no es él, no es tanto él, sino que empieza a popularizarse, la gente empieza a sentirse identificada con este himno, y es como el gobierno de Porfirio Díaz otra vez lo readopta, como que lo reoficializa, por así decirlo. Después, en el centenario de la independencia, en 1910, surge como que la inquietud de querer cambiarlo, pero esto no resulta así. La gente de aquella época dice, no, nosotros ya nos sentimos identificados con este, se queda así. Lo que sí hicieron fue suprimir las estrofas cuarta y séptima, porque la cuarta alude directamente a Santana y la séptima también alude a Iturbide. Y bueno, este es más o menos la historia del himno nacional. Ya después con Manuel Ávila Camacho se oficializa, ¿no? Y por ahí en el gobierno de la Madrid, si no mal recuerdo, se adopta la bandera, el himno y el escudo como símbolos patrios. En el segundo bloque, bueno, regresando de comerciales, vamos a entrar en materia a ver qué es el himno. Primero, qué es un himno y todos estos símbolos literarios del que está hecho este belloso poema que nos identifica, bello poema que nos identifica como mexicanos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, estamos hablando sobre la poética del himno nacional, este poema escrito en el siglo XIX por Francisco González Bocanegra y que se convierte en nuestro himno. Bueno, hablábamos en el primer bloque de un poco una breve reseña histórica, ¿no?, del tránsito del himno, de antecedentes que hubo de otros versos, de cómo sufrió modificaciones, de cómo primero no fue aceptado y luego precisamente se populariza, ¿no?, y se concibe hasta como el día de hoy nosotros lo cantamos. Encontré el otro día un verso del poeta, precisamente hablando de Manuel Carpio, el que hablamos hace 8 días y del que ahorita citamos, que fue jurado 2 veces para la letra del himno. Hay un poema de él que se llama México en 1847 y me llamó la atención una estrofa que dice así: feliz, ay, muy feliz el mexicano que al golpe de mortífera metralla ha expirado en el campo de batalla antes de ver el ceño del tirano, ¿no? Son unos versos bastante peculiares porque, bueno, como que recuerdan un poco de cierta estrofa del himno. A mí, no sé, las puedo relacionar mucho, creo que se pueden relacionar mucho, ¿no? Precisamente porque por el ánimo que había en aquellos días de lo convulso que era la política en ese entonces, ¿no? Me imagino que poéticamente tienen un más allá del contexto, tienen una relación literaria, desde luego, ¿no? Y más porque, bueno, como decíamos hace rato, Manuel Carpio estuvo ahí involucrado de manera en la letra final del himno, por lo menos como jurado, ¿no? Y me parece interesante cómo hay esta conexión entre el poema de Bocanegra y estos versos de Carpio. Bueno, ¿qué es un himno? Un himno se puede definir como canto y pieza lírica que expresa sentimientos profundos de un colectivo. Los himnos surgen como cantos de las deidades, héroes, santos, o conmemoran algún hecho épico o hazaña. Los himnos nacionales expresan júbilo o entusiasmo, patriotismo, apego a las raíces. Contienen también ideales románticos y bélicos con los cuales se identifican los miembros de una nación. Nuestro himno fue primeramente concebido como un poema, es decir, fue la aceptación popular y el vínculo entre el texto y el pueblo el que lo convirtió en un himno auténtico. O sea, no es que a Santana haya dicho, pues este va a ser el himno y me vale gorro, ¿no? Y ahora se van a sentir identificados porque yo lo digo. No, primero se lanza el texto, por así decirlo, y ya la gente lo empieza a adoptar. Tan es así que cuando se intenta cambiar, pues no pueden cambiarlo precisamente por eso, ¿no? ¿Qué encontramos en el texto? En este caso, en el texto del himno. ¿A qué se refiere en términos generales? Nuestro himno, bueno, exalta la unión, la defensa y el sacrificio por la patria. Daremos lectura a sus estrofas en donde estas ideas quedan claras. También podemos decir que no es un himno bélico que llame a la agresión como se podría pensar en un principio, ¿no? Sino que es bélico, pero en términos defensivos. Pues como dice el verso de la primera estrofa, ¿no? Si un enemigo se atreviera a agredir la patria, cada mexicano está llamado a defenderla. El himno es una respuesta precisamente a la agresión. Recordemos que en el México de aquellos días se encontraba bastante convulsionado y herido, entre guerras internas e intervenciones que nos costaron la pérdida de más de mitad del territorio. Ese es el sentimiento contenido en el poema de Bocanegra, ¿no? Más o menos podríamos decir eso respecto, digamos, al porqué del himno, o por qué es lo que dice, pero vamos a centrarnos mejor en el qué. Hay algunas expresiones, figuras y simbolismos y veremos cuál es su significado. Bien, primero por el coro, ¿no? Bueno, No hace falta repetirlo porque todos nos lo sabemos de memoria. Solamente sí decir que originalmente consta de 10 estrofas, ¿no? Y que oficialmente solo se cantan 4 y que fueron retiradas antes 2, las que ya habíamos dicho, ¿no? La que se refiere a Santana y la que también alude a Iturbide. Bueno, primero encontramos que el himno no es bélico. Bueno, tiene tintes bélicos, mas no llama a hacer la guerra. Llama a defender en este caso a la patria, si hay una guerra. Mexicanos al grito de guerra, es decir, mexicanos si la guerra, ¿no? Mexicanos si la guerra ocurre, aprestad el bridón y el acero. Este aprestad y el acero, el acero, aprestad y el bridón, hay una doble metonimia ahí. Una metonimia es designar una cosa por otra con la que hay relación semántica. Es decir, las bridas, el bridón es son unas varillas de hierro que se les ponen a los caballos para prepararlos para la guerra, ¿no? Entonces, mexicanos, si la guerra viene o si nos hacen guerra, poner pronto los caballos, preparar los caballos para la guerra y aprestar el acero. Esa es otra metonimia que quiere decir, en este caso, desenvainar la espada, ¿no? El sable. El acero es el sable, por metonimia. Retiemble en sus centros la tierra. Bueno, eso queda bastante claro. Ahora bien, en las estrofas, el coro también está escrito en decasílabos, es decir, versos de 10 sílabas métricas, y las estrofas también en 10 sílabas métricas, pero en este caso van a ser 8 versos. Hay rima en el segundo y en el tercer verso, por ejemplo, de Divino y Destino, en el sexto y el séptimo verso, Suelo y Cielo, y en el cuarto y en el octavo verso, Describió, Dio. Son rimas todas consonantes. Pero bueno, ese es más o menos el análisis estructural. Pero, ¿qué hay de los signos que aparecen dentro? Bueno, la primera estrofa es una llama a la defensa de la patria, pero también hace una referencia a la paz, ¿no? Por eso les digo que no es bélico en términos categóricos, por así decirlo. Bueno, y el primer verso, el primera estrofa, perdón, ya no la sabemos todos, ¿no? Y se podría traducir de esta forma. Que el arcángel corone con la oliva de la paz tu frente, porque es la voluntad de Dios que este sea tu destino para siempre, ¿no? En este caso, que la paz sea el destino eterno para México. Pero si alguien viene a agredir a la patria, cada mexicano está llamado a defenderla. Este creo que es la idea central del poema, tanto de la primera estrofa como de todo el poema. En este caso llama la atención, bueno, a oliva sabemos que es un signo de paz, ¿no? Y en este caso la palabra arcángel también es significativa porque los arcángeles son la jerarquía más alta, ¿no? Después de Dios, evidentemente. Y entonces tiene como que toques, no toques católicos o religiosos, pero sí más vaya, no menciona ningún dios en específico. Alude a Dios de manera general, ¿no? Incluso de manera metafórica, para aquellos que son ateos. No exactamente es un canto a Dios, sino aquí Dios podría también verse como destino, en este caso, ¿no? Por la relación semántica que hay entre Dios y destino en la primera estrofa. Bueno, la segunda estrofa hace una referencia habla más bien del heroísmo. En sangrientos combates los viste por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar, ¿no? Es decir, buscar precisamente morir con gloria y afrontar de manera serena la batalla. La estrofa número 3 llama a la unidad y a la paz y a la defensa, ¿no? Como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos, solo encuentre el acero en sus manos, quien tu nombre sagrado insultó. esta estrofa, pues, repito, nos llama a la unidad como mexicanos, ¿no? Ya no más de tus hijos la sangre. A la paz, que sería este derrumbe de la discordia, y a la defensa, ¿no? Solo encuentra el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó. La estrofa cuarta es la que alude directamente a Antonio López de Santa Anna, y dice así: del guerrero inmortal de Cempoala te defiendes la espada terrible y sostienes su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Cosa pues no tan cierta, ¿no? Porque nos derrotaron los gringos. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Bueno, pues no hay mucho honor en el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y además es curioso que diga que Santa Anna va a ser un caudillo tanto en la paz como en la guerra, ¿no? Como si fuera una especie de tirano. Bueno, creo que por eso retiraron la estrofa. A mí, la verdad, no sé, ya son otros tiempos. Creo que cantarla sería indiferente. Finalmente tenemos que, y eso es algo importante, tenemos que aceptar nuestra historia, sea buena o sea mala. La estrofa número 5 es la que cantamos todos, ¿no? Guerra, guerra, sin tregua al que intente. De la patria marcha los blasones. Los blasones son escudos. Guerra, guerra, los patrios pendones, banderas. En el monte, en el valle, las voces de unión y libertad. Bueno, esta estrofa también habla sobre la defensa, la unión y la libertad. La estrofa número 6 habla sobre el sacrificio antes que la derrota. Y es aquí donde yo encuentro una similitud en los versos que también acabamos de leer de Manuel Carpio en el poema México en 1847. La estrofa número 6, que también la cantamos, es: antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen. Bueno, esto quiere decir que antes que llegue alguien a dominarnos, es mejor morir heroicamente en defensa de aquello que se está mancillando, en este caso la patria, ¿no? Es decir, el sacrificio heroico. La estrofa número 7 es la que alude a Agustín de Iturbide, y dice así: si a la lid contra hueste enemiga, la lid es el combate, nos convoca la trompa guerrera. La trompa es este instrumento de viento, ¿no? Que da el toque marcial. Nos convoca la trompa guerrera de Iturbide, la sacra bandera, mexicanos, valientes seguid. Aquí hay una figura literaria que se llama hipérbatón, que es el de desacomodar sintácticamente los elementos de una oración. En este caso se hace, como ya hemos explicado en otras ocasiones, para dar ritmo, en este caso, a los versos, y también para acomodar las rimas consonantes o asonantes en el poema, ¿no? No es gratuito. Desde luego, aquí también hay que resaltar que hay un apóstrofe, que es el que dice: mexicanos, seguid valientes esto, ¿no? Vamos a una pausa, vamos al relax de la media y en un momento regresamos. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Ya regresamos, escuchamos 100 años de Pedro Infante, ¿no? Es para entrar en como que en ambiente festivo patriotero, ¿no? Bueno, no patriotero, patrio. Y bueno, continuamos con el tema. Nos quedamos en que la estrofa número 7 alude directamente a Agustín de Iturbide, porque dice de Iturbide, la sacra bandera, mexicanos valientes seguid, ¿no? Entonces ese apóstrofe que está ahí, que es mexicanos, es el que nos invita a alzar las armas en contra de el enemigo, ¿no? El enemigo de la patria, ¿no? Si se dan cuenta, todas las estrofas pues están diciendo nos están diciendo lo mismo, solo que de diferente manera. La estrofa, pero bueno, sí todas, pero particularmente las dos que siguen, la estrofa número 8 y la estrofa número 9, creo que son particulares, y personalmente yo pienso que la estrofa número 8 es muy, muy, muy, muy bella. Vuelva altivo a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornaránse sus lauros sangrientos en guirnaldas de mirtos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar. ¿Qué encontramos acá? Primero encontramos, no sé si se acuerdan de hace 8 días que hablamos de los espacios según Bachelard, la poética del espacio según Bachelard. Y según Bachelard, la casa ocupa un espacio significativo en la poesía porque es un espacio de recogimiento, es un espacio de intimidad, es un espacio como de cierta forma de donde existe paz, ¿no? Por así decirlo. Y aquí precisamente está enunciado los patrios hogares, ¿no? En donde llega el guerrero después de una victoria. Ahora bien, hay otra cosa que creo importante. Este espacio es donde el guerrero va a lavar y a curar sus heridas, ¿no? Y es también otro espacio en donde esos lauros sangrientos, esas palmas de gloria que son los laureles, se van a purificar a través de, o se van a embellecer a través del amor hogareño, por así decirlo, ¿no? Que en este caso es de las hijas y esposas. Es decir, se convierte, esos lauros sangrientos se convierten en algo bello por la acción del amor. Porque así como el soldado, o así como en este caso el héroe, conquista en el campo de batalla esas palmas de gloria, así llega recibido a los patrios hogares, ¿no? Y es donde recibe otro tipo de premio, que en este caso es el consuelo, es el recogimiento, es ese curar las heridas, ¿no? Creo que es un espacio, creo que es un la estrofa más emotiva de todo el poema, precisamente porque ahí está como que reconversión, ahí está purificación de esas glorias sangrientas en mirtos y rosas. Me parece una estrofa muy, muy bella. La estrofa número 9 también va ligada a esta, porque habla sobre el honor y la muerte. Y el que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazara su cumba obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz. Y de igual a la enseña querida a su espada sangrienta enlazada, de laurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz. Observamos que el poema viene como que tiene una estructura bien definida, ¿no? Primero exalta o se refiere... el poema empieza deseando la paz, ¿no? Ciño patria, tus sienes de oliva, ¿no? Después hay una como que menciona lo bélico, pero en términos de defensa, ¿no? Luego al heroísmo, a morir en defensa de la patria. Y luego viene como que, a ver, ya terminó la guerra, por así decirlo, ¿no? Y entonces el soldado que regresa a su casa vivo obtiene, además de la gloria en la batalla, obtiene el reconocimiento y el amor, en este caso, de sus hijas y esposas. Pero la estrofa 9 dice, bueno, y al que no, es decir, y al que murió, lo que le espera es un sepulcro, ¿no? Una tumba de honor y gloria porque es elevado a la categoría de héroe, porque murió por algo, ¿no? En este caso, y eso es a lo que se refiere la estrofa número 9. Tratemos de imaginar un poco esta imagen que el poema nos da. Y de igual a la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada, de laurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz. Una cruz hecha tanto de la espada del guerrero como de la bandera que la cual defendió, ¿no? Creo que es una imagen poética bastante emotiva también. Precisamente para honrar a aquellos a los que derramaron la sangre o su sangre en beneficio de los demás, en este caso, en beneficio de la patria. El poema entonces es muy heroico en ese sentido. Y la estrofa número 10 otra vez hace un llamamiento a la defensa, pero además hace como que un juramento por todos, ¿no? Tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento. Es decir, el esfuerzo, tus hijos te juran, a ti patria, esforzarse en la defensa cuando haya que defenderte, ¿no? Por así decirlo. Y los últimos versos, para ti las guirnaldas de oliva, otra vez, para ti la paz, la divina voluntad de Dios. Un recuerdo para ellos de gloria. Aquí las guirnaldas de oliva, si antes significaban solo paz, ahora van a significar tanto la paz como la gloria. En este caso, la gloria, la gloria de los caídos, ¿no? Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Bueno, este sepulcro para ellos de honor, bueno, nos remite a la estrofa número 9, en donde precisamente aquel que muere es recompensado con una tumba gloriosa y con la memoria de todos, ¿no? Para recordar ese gesto heroico. Y pues nada más, o sea, sería como que todo en este sentido para hablando específicamente del himno. Y puede surgir una pregunta más o menos interesante. Este texto aún tiene vigencia. ¿Cuál sería la razón de esa vigencia o no vigencia? Bueno, desde mi punto de vista creo que sí, porque expresa sentimientos del hombre, ¿no? Y de su papel como partícipe dentro de una nación, en este caso. Tiene valores de identidad, honor, con los que muchas personas aún se sienten identificadas. Valores como la unión y la preservación de la paz, dado el pasado turbulento que vivió el país en este caso, ¿no? El himno, esto es importante de decirlo, el himno ha demostrado superar toda tendencia o todo cambio ideológico desde los años de su concepción, y esperamos que pues, esto siga así, ¿no? Pues es un símbolo de unión entre nosotros como mexicanos. Esto también es importante, precisamente como veíamos en la definición de himno, es un canto colectivo, ¿no? Con el cual se sienten identificados todos. ¿Cómo qué más podríamos decir del himno? Bueno, creo que aquellos estrofas que no se cantan o bien que se censuran, me parece que no debería de ser tanto así, porque no sé si ustedes hayan apreciado igual que yo la belleza de ciertas estrofas, que ya hemos explicado un poco de eso, y cómo tienen un otro tipo de significado. Cómo ya no es ese significado bélico que le quieren, o exclusivamente bélico, que le quieren a veces atribuir, ¿no? O sea, desde luego hay un llamamiento ahí, ¿no? A hacer la guerra, pero en pos de la defensa, no en pos de agredir primero, ¿no? Porque, bueno, esto se puede entender por un tanto por el contexto histórico, pero eso no nos interesa ahorita. Bueno, de hecho ya lo explicamos. Y de hecho habíamos dicho que no había que recurrir al sentimiento nacionalista para que el poema se pueda defender por sí solo. Ya vimos cómo exalta valores de libertad, de unión, de honor, de amor y de paz, ¿no? Y este verso tan tierno, ¿no? El de vuelva altivo a los patrios hogares, ¿no? Que es, me parece esa estrofa y la siguiente, la 8 y la 9, los versos más bellos del poema, ¿no? Precisamente porque tiene que ver con esa como que conversión. Tornaránse sus lauros sangrientos, o sea, los lauros sangrientos se volverán rosas. Ahí hay un cambio, hay un cambio a través de precisamente del amor del hogar, ¿no? De este espacio de enunciación poética que es el que es la casa y de la cual ya hablamos la semana pasada. Bueno, yo espero que... Bueno, eso lo vemos más adelante. Mientras tanto, tenemos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las esperanzas, para las personas con dolencias mentales y emocionales. Tiene su comité del Área 2 Oriente en Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas, Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-081923, atención de 10 a 18 horas. Vamos un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP en este último bloque, ya casi nos vamos. Entonces, más o menos como conclusión, podríamos decir que esperamos que este breve análisis que hicimos haya ayudado a apreciar más el himno. No tanto, les digo, desde una visión nacionalista, sino más desde una perspectiva literaria y estética. Ya vimos que tiene muchísimas figuras, muchísimos signos que pueden apreciarse. Este poema tuvo una expresión, una finalidad que era la de expresar precisamente los sentimientos, ¿no?, de una nación apenas naciente, valga la expresión. El poema vale por sí mismo como expresión estética y al mismo tiempo puede también ser tomada como testigo del sentimiento de otras personas en otros tiempos, ¿no? Lo de la veneración hacia los símbolos patrios, por lo menos para muchos de nosotros, creo que puede venir después, ¿no? Aunque para otros sea importante esto de los símbolos patrios y el nacionalismo, está bien. Pero también podemos ofrecer esta otra visión literaria, estética del poema, que insisto, se defiende, se sostiene por sí mismo. Yo no estaría de acuerdo en cambiar el himno, creo que sería una posición infantil, como se ha sugerido en otras ocasiones. El sentimiento, pues hay un sentimiento de pertenencia ahí, ¿no? Ya muchos nos sentimos identificados y creo que llegar a reemplazarlo, pues nos sentiríamos ajenos. Ya casi nos vamos, mando un saludo a todas las familias que están reunidas hoy celebrando las fiestas patrias, en especial a Aide, compañera de la LEP y amiga también, y su familia que está apurada haciendo los tamales. Qué buena onda. Espero que por lo menos me guarden uno, por favor. Y también a mi familia que creo que está ahí congregada. Y bueno, ya casi nos vamos. Ahora sí, ya casi nos vamos. Para el otro miércoles vamos a hablar de Alejandra Pizarnik. Traeremos a una compañera para que converse con nosotros. Y bueno, el 19 de septiembre, como sabemos, fue el temblor del 85, del 2017, pero en el 85 falleció Rodrigo González, el profeta del nopal, y bueno, fue un músico importante para la historia musical de México, y también desde aquí, desde la LEP, tenemos una canción a modo de homenaje. Nos vemos y cuídense mucho. Un saludo para Tampico. Thank you.